DJ Plater in the mix. DJ Plater in the mix. Thank you.

las radios y horas de estar y matizan de azul. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. DJ Plater in the mix.